lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Fentren Nehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Huel Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escuchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Puramiel, Marichueu. Mari Mari Compuche, Feula Fentren Nehuen. Compuche, Maimai Puwenui Anai, Incheon esa Villanian Copingain, Tañilo, Curramapulos Huichan, Tañilonco Huichafes Facundo Yones Gualapingain, preso político mapuche, en el CCP de Temuco. Estamos aquí una vez más compartiendo Fentren Nehuen desde el espacio Alado, FM Alas, nuestra radio comunitaria, aquí en el Bolsón por el Mapu. Así que estamos esperando que nos estén acompañando desde el otro lado para compartir un poco de información, un poco de novedades que traemos, música. Así que, Kume Fachantú, Inchin. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Puanay, Puñaña, Alcutungei Mun, Incheta Graciela, Pérez Painelas Pingen, Ni Tugunta Love, Nahuel Pan, y Feula Pilmaiken, Puelco Mulen. Hay en Kulen Ni Piuque, Fachi Antú, al estar acá con ustedes. Y también con todos los que escuchan del otro lado. Fue Leila, mi amor. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Buenoyanay, Mari Mari Pulamien, Incheta Auca Millanianco Pinguén, Tañi Lonco Huechafe, Facundo Yones Gualapinguey, preso político mapuche. Buenas tardes a todos los compañeros, vecinos, Pulamien que nos están escuchando. Es el séptimo programa de Fentren Nehuen, así que comunicación mapuche, y estamos muy contentos por eso, porque seguimos avanzando con esta comunicación, esta posibilidad que tenemos de tener un espacio en una radio comunitaria y poder hacer escuchar nuestra voz desde nuestro pueblo. Pereira, bien, sí, no es tan fácil sostener un espacio radial con todas las dificultades que en sí de la vida diaria atravesamos y con todas las dificultades que nos pone este sistema, ¿no es cierto? Así que vamos a compartir varias cositas. Hoy vamos a comenzar con un poema de la Lamien Liliana Ancalao, que es una poeta mapuche de allí de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Después tenemos un texto Jóvenes Mapuches del Campo y la Ciudad. También vamos a compartir un poco de el tema del día, va a ser los peumas. Así que estemos atentas. El tan esperado tema que lo fuimos suspendiendo. Bueno, no se suspende más. Hoy no se suspende. Hoy no, ya está. Después vamos a tener también un audio de Matías Catrileo para compartir, muy interesante el mensaje de Lamien Yen, Matías Catrileo. Vamos a tener una nota que leí esta mañana, que es de Antimafia 2000, que habla sobre la amenaza latente de la represión. Vamos a comentar lo que está pasando en el Loflas Kenguin Kulmapu. También vamos a estar compartiendo información sobre los anti-mapuche, la gente racista que está en las ciudades tratando de continuar el avasallamiento de nuestro pueblo, de nuestros territorios. Así que, como siempre, como mapuche consciente, los vamos a repudiar Totalmente. Ya que se hizo una... se presentó una... ¿cómo se me va a escapar la palabra? ¿Una denuncia? Una denuncia por asociación ilícita hacia varias comunidades de aquí del Puelmapu. Así que vamos a tratar ese tema, que es bien interesante. Y luego le vamos a compartir también un texto sobre el rol de los jóvenes mapuches, tanto en el campo como en la ciudad. Muy importante para nuestros lamien que estén ahí escuchando. Hola, y desde aquí saludamos a las comunidades en resistencia, saludamos también a la lamien Susana Lincán, que no va a poder seguir por este momento compartiendo frente a Nehuen, ya que se complica con otras actividades que la lamien tiene, pero bueno, este tiempo transcurrido también fue bueno su aporte y le agradecemos aquí a frente a Nehuen, y bueno, hay que continuar. Y Amulepe Taingüeychan, ka resistencia, pichi resistencia, desde este espacio al aire. Y vamos a compartir los números de teléfono, el número fijo 4493150 y el celular para mandar mensajitos de WhatsApp o de audio o lo que quieran, 2944-802315. Y también por el ciberespacio. Sí, estamos en la web en fmalas.org.ar y luego, para aclarar, he hecho un trabajito de estudio. Entonces, lo que descubrí es que nosotros estábamos difundiendo una aplicación, que es la aplicación de redenfoques.com.ar 2.8000/alasfm. De esa forma pueden bajarse la aplicación y nos pueden escuchar y les van a poder reproducir en el momento que deseen nuestro programa Factor Neuen. Y para no olvidar también, sabemos que se está retransmitiendo nuestro programa allí en Gulumapu, del otro lado de la cordillera, por Radio Curruf y también por Radio Picunche Quilicura, que es la 107.9. ¿Picunche? Quilicura. allí en Gulumapu, y de este lado en Puelmapu, en Radio Sudaca, www.radiosudaca.org. Luego también en Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo 97.3 FM. Así es. ¿Qué más teníamos para hoy? Creo que ya nos vamos con un audio, ¿no? Sí, nos vamos a ir con un audio, porque en realidad lo que sucedió fue que el día jueves 22 de octubre se iba a realizar, vieron que ahora es muy común que se realicen estas reuniones o charlas, o todo va por Zoom ahora, la tecnología y la pandemia, para la gente que tiene acceso, que eso no hace al total de las personas, lamentablemente, pueden acceder a las charlas, conversatorios, etcétera, por Zoom. El día jueves 22 se iba a hacer un Zoom, comenzó el Zoom a las 19 horas, donde iban a participar varios poetas argentinos y mapuche. En este caso también estuvo participando la lamien Liliana Ancalao, en el cual, cuando después de leer unos poemas, se leían en Huizcazungún y en Mapuzungún. Entonces, cuando le tocó el turno a ella, pudo desarrollar algunos poemas, y cuando iba a leer un último poema, o un anteúltimo, una cosa así, empezaron a boicotearla y a mandarle mensajes súper agresivos, violentos, lo que sea, etcétera, como uno quiera llamarlo, y a poner música alta y a tratar de interrumpir hasta que la operación de ese Zoom no pudo evitar más que suspender el conversatorio, porque en realidad no se podía seguir adelante, era imposible, porque a veces las operadoras, como en nuestro caso, a veces hacen malabares y uno le hace señas y todo, y como que se van acomodando, así como los pelitos locos, se van acomodando, pero no fue posible. Entonces, para ello trajimos el poema que una lamien se ofreció a grabarlo, lo grabamos, lo editamos, para que ustedes puedan escucharlo y compartirlo en esta tarde. El poema se llama Para lavar el sábado a la tarde. Felei, entonces al Kutuain Puchekuf. La tarde del sábado para lavar la ropa. entre los peones que cayeron fusilados en las huelgas rurales en 1920 y 1921, seguramente había hombres de los pueblos originarios que 40 años antes habían recorrido libre los territorios del sur. La tarde del sábado, para lavar la ropa, pedían los peones, que ahora les llaman así a los empobrecidos: huiliches, picunches, aoniken, shelman, shawan, kawaskar y comulfunche. 40 años después, un rato de ser huenchu, pedían, aunque los alambrados. No les dijeron no a su pedido, siempre fueron afables, tampoco sí. A las ventanas de brisa, en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve el olor de los corrales, lo desparrame. Como el agua enjabonada, el sábado a la tarde, en el patio de la estancia. Un respiro de aire sin patrones, que ahora debían llamarle así a los muy enriquecidos. No les dijeron no, los muy prolijos, hicieron venir a los milicos, y no les dieron tiempo para lavar su cara y su cabello, que el agua corra hasta sus pies. El sábado a la tarde, para lavar sus calzoncillos, la camisa, la roña de los puños, la mugre del cuello, los sudores de la espalda. Salir del ciclo de la lana por un rato, que la aparición, que los cortales, que cortarles los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas, que la pelada del ojo en la esquila, que los fardos de la lana trepándose hasta el techo. No tuvieron los bancos que pedían para sentarse, a descansar el cuerpo, armar el círculo de la conversa en silencio. ¿Y qué en los puestos de esa distancia alambrada, en la inmensidad del latifundio, el hombre no esté solo, condenado a estar impar? Eso pedían a cambio de volver a producirle las ganancias, y los ataron, como hacía 40 años, a sus parientes allá por el Chubut, en el corral de Sacamanta, como animales, los milicos obedientes de los muy enriquecidos. No les dijeron no, tampoco sí, al sábado a la tarde, para volver a ser huenchu por un rato, para lavarse, bancos, velas, aire, no estar solos en los puestos, no más pedían, balas les dieron los milicos obedientes. Primero los pusieron paraditos y en la fila, como los postes del alambre. A los peones que se habían atrevido les apuntaron ahí, a la memoria, y fueron cayendo las camisas con sangre que ningún jabón refregará el sábado a la tarde. Y vuelve a gotear el dolor. Mierda, vuelve. Wait, done. conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor. Cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien. A un metro del micrófono me vea más de 100. Eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Nothing new to UK. Moving from here to Cuffin Wedge. Don't move to UK. Win Canyon Gulu Khan. Kayin Mapuche Kupan. Put the money to Ayin. Wait and wait and. Mapumel to UK. Mungi fengeti kafen weti. Thumumel to UK. Punyin. Winka nyengu liukan. Tajin mapute kupan. Uthomuni tuajin weitan. Weitan. Winka nyengu liukan. Tajin mapute kupan. Uthomuni tuajin weitan. Winka nyengu liukan. Tajin mapute kupan. Uthomuni tuajin weitan. Weitan. Weitan. Weitan. Wait up, wait up. Somos pueblos que siempre han dado la invitación a esta tierra y vamos a ir. Ni argentinos ni chilenos. Somos mapuche. Somos mapuche. Seguimos transitando la tarde de Frente en Nehuen. Aquí se pueden comunicar con nosotros al 2944-802315, que es la línea de WhatsApp, la más directa. Estábamos escuchando también a Noelia Pucci con un hermoso tema que se llama Mapu, el cual es bastante viejo, pero está bueno como escucharlo de vez en cuando. Más a mí me gustó mucho. Dedicado a Damián Belén, que nos estaba enviando un mensaje que le encanta esa canción. Así qué que hombre. Un saludo allí para el Curru Maguida, la familia, las Julamien que están allí también. También tenemos al Love por allá en Nehuen Maguiza, que le enviamos un Frontier Nehuen. La gente de aquella zona, hay muchos mapus por esos lados. Feley también. Feley también. Entonces vamos a compartir el gran esperado relato en relación al Peuma. Que bueno, está interesante como saber el origen de la palabra, que es pe, uma, que es pe, ver, y uma, cuando uno está durmiendo. Que está muy bueno cómo se define y como lo que contiene la palabra peuma, por lo importante que es para nuestro pueblo el tema de peuma, ¿no? Porque a través de los peuma es como se ha aprendido muchas cosas, muchos talentos. Inclusive yo conozco personas que han aprendido mapuzungún a través de peuma, porque sus abuelos, el espíritu de sus abuelos los visita y le van indicando cosas, le van mostrando. Bueno, también si uno piensa, todos tenemos la capacidad del peuma por una cuestión, como ahora nos relató una abuela, una Cuifique Cheyem, que ahora ya en este momento no está en este plano, pero es una abuela muy sabia, una Kimche, que pudo describir un poco de qué se trata cuando uno está durmiendo, qué es lo que pasa con el cuerpo y qué pasa con el AM. Entonces, este es un relato de la abuela Mercedes Nahuel Pan, que vivía en Lago Rosario. Y este relato más o menos es del año 1984. Y también está bueno saber de qué año es, porque ya en esa época, en ese momento, se estaba haciendo como la revitalización, que es una buena palabra para decir, en relación al Mapuzungún, porque por mucho tiempo, como ya sabemos, nuestra gente no estuvo hablando Mapuzungún. Y ahora, al volver a hablarlo, que no hacen 10 años ni 20, que ya hacen más, ¿no? Como desde el año 84, sacan la cuenta de cuánto tiempo va. Entonces, alguna parte ella, como está transcripto así literalmente como ella lo dijo, mezcla algunas palabras en castellano y otras en Mapuzungún. Y dice, porque nosotros, Inchuyu, Inamongen Sunguyu, Hueluque Sunguyu. Y esto es porque nosotros, nuestra alma, nos hablamos mutuamente. O sea, nuestro cuerpo y nuestra alma están hablándose mutuamente. Ese Inamongen, como dice el Winca, espíritu, bueno, en aborigen, Epuley, Epu Inamongen. Entonces dice que, como dice el blanco, espíritu, pero en lengua mapu, dice que hay como si fuesen dos almas en nuestro cuerpo. Umautui Nikalul, Umauklei. Cuando duerme el cuerpo y también cuando uno está dormido. O sea que pasan dos acciones simultáneamente. Feilon ko muanulei, kiñefei chipai, recorre, por eso que el cuerpo sueña, así decían los antiguos. O sea que hay, uno está sentado en la cabeza, uno de ellos sale, recorre, por eso que el cuerpo sueña, así decían los antiguos, los de antes. Eputa epupliu, ta elif ta chau kiñepñen mu somongepu wentru ngepe. O sea, como el ser que es dueño de todos los seres humanos, ¿no? Puso a esos dos espíritus en las personas, aunque seas hombre o seas mujer, los dos lo tenemos. Fei kiñe umautui nikalul umauklei. Entonces, cuando uno duerme, el otro también duerme. O cuando uno se despierta, el otro también se despierta. Que eso está bueno tenerlo en cuenta, porque a veces mucha gente no duerme bien, por ejemplo, y entonces lo que le pasa es que se despierta asustado o siente como que todavía no está en sí, porque pasa que si el sueño está interrumpido o algo, puede pasar esto, que una parte de su alma ande por ahí y el cuerpo esté, pero él no esté, no está completo. Fei unanklei tati kusanei nikalul. Entonces uno está sentado y cuida el cuerpo. Está sentado en la almohada, quiere decir que está sentado ahí. Petu ni umautun feyanlei. Estando aún dormido, el cuerpo puede llegar a estar sentado hasta que vuelve a ser uno y ya se despierta entero. Entonces ahí feiti umaukulelu peumai. Entonces ahí el dormido sueña y el otro anda por otra parte. Bueno, fei pei ngam chumnechi chen fei tu fei ple feiti umauklelu fei peumau. Ese sueña y así después le transmite lo que soñó al que se va a despertar. Es como si fuese una dualidad, como si fuésemos dos, pero somos uno. Entonces, eso es lo que está interesante en el Peuma. Por eso es que se puede aprender, ver cosas que por ahí, estando lúcidos, no lo podemos registrar. Pero cuando estamos dormidos, como nuestro AM se entrega, digamos, al sueño, sí puede ver otras cosas que estando en la conciencia no nos damos cuenta que pasa eso. Así que bueno, esto más o menos es lo que decía la ñaña Marcelina Nahuel Pan, que vivía en Lago Rosario, en un lugar muy hermoso y que un montón de veces nos recibió en su casa para contarnos muchas cosas. Así que agradecemos esa oportunidad que hemos tenido de poder escucharla a la ñaña. Feliz Lamien. El otro día estábamos conversando con una Lamien también, y justo sobre los peumas, y entonces ella decía que a veces uno sueña nada más, sueños, y otras veces sueños, digamos, comunes que nada tienen que ver con nuestro ser, y a veces tiene peuma. Entonces los peumas nos vienen a avisar lo que puede llegar a suceder. Entonces tenemos que estar atentas y recordar el peuma, y también como que para cada persona la interpretación de su peuma tiene un significado distinto a veces que el de otro. Claro, no. Pero, hay, es como la, es, yo siento como que el peuma es también parte del Lahuentugún, de la medicina nuestra. Entonces muchas veces hasta nos podemos sanar a través de un sueño, en el sentido de que de soñar algo que nos haga sentir bien o que sabemos que es para nosotros el mensaje. Y también a veces cuando es para otra persona, por ejemplo, no sé, cuando uno va a visitar a alguien y se queda a dormir en la casa de alguien, se sabe que si uno sueña ese día ahí en esa casa, el sueño no es para uno mismo, sino que es para el dueño de la casa, para el Ngenruka. Entonces, por eso es importante prestarle atención. Y también el tema de que, bueno, a veces como estamos distraídos, ¿no? O también todas las cosas de los medios de comunicación, más si uno tiene televisión o está escuchando todo el tiempo tal noticia o tal cosa, tal otra, que bueno, que también eso va a influir en lo que uno después va a soñar o no. Y también cómo se presentan los espíritus, los Puyu, en los sueños, en los Peuma, que por ejemplo nos han enseñado los abuelitos, que si uno sueña con hombres, por ejemplo, un hombre sueña con un hombre o una mujer sueña con un hombre, en realidad él nos está mandando un mensaje a una mujer, y si no al revés, porque a través de los sueños es así también, ¿no? Sí, importante tener en cuenta o tratar de registrar nuestros sueños como mapuche, porque así uno va tomando su interpretación. No significa que yo sueñe con algo, usted sueñe con algo y interpretemos lo mismo. Claro, cada uno tiene su peuma, y así es importante registrarlo para después saber qué aprendizaje o qué tenemos que tener en cuenta en el momento de nuestro trayecto. Claro, ¿no? Inclusive dentro de nuestra cosmovisión o de nuestra forma de ver, el peumafe, que es el que sueña habitualmente, es muy importante porque puede dar un montón de mensajes a otras personas. Y también no solo que sueñe, sino que sepa interpretar, claro, con esto que usted decía, porque a veces no entendemos y necesitamos ayuda para poder interpretar, y bueno, se puede ir a consultar a otra persona para ver de qué se trata. Claro, sí. También conversábamos alguna vez con algún Lamien de cómo uno duerme. Por ejemplo, decían, no, la mejor postura para dormir es hacia arriba. Y después, creo que usted, no sé si mal recuerdo, conversábamos de la postura de cómo uno se conecta también con el Bueno Mapu, con el Nagmapu, y de esa forma uno va buscando el sueño. Claro, o el Minche Mapu. A veces estamos muy volados, sí. Por ahí, bueno, busquen de dormir boca abajo, porque eso nos conecta con el Minche Mapu, y bueno, a veces los sueños también hay cosas que nos quieren decir. Okay. Y ya que el Minche Mapu, en el caso de prestarle atención, está relacionado, bueno, con las fuerzas negativas, con el Westa Sungu, que no fuerza negativa que no necesariamente tiene que ser mala, sino que nos va a indicar otra cosa. Uh-huh. O bueno, también hay sueños que son siempre los peuma, o lo que uno ve en el sueño es algo bien particular, porque nadie lo ve por nosotros. Uh-huh. Y a veces, por eso es prestarle atención, darle importancia, porque a veces nos están mostrando algo en el sueño y uno va para el otro lado, y tampoco está bueno. Pero también hay que tener en cuenta en qué horario uno duerme también, porque claro, eso es muy importante. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, hay machis que uno ha visto trabajar que como están pasado de revolución porque están conectados a otra fuerza, entonces no duermen regularmente como nosotros. Y yo he visto que por ahí los mandan a dormir, que sí o sí le dicen, no, no, la mía, hasta acá nomás y ahora va a dormir, para que sus asistentes, los espíritus, los ngen que trabajan con ellos, le puedan comunicar cosas, si no, no le pueden comunicar. Excelente. Por ejemplo, y eso también es interesante. Uh-huh. Bueno, creo que por hoy hemos profundizado bastante el tema del peuma, que podemos seguir conversando en realidad mucho tiempo, y que son tan interesantes también como para el pueblo mapuche un peuma, ¿no? Uh-huh. Importante después en los encuentros, en el traún, el día después, el compartir en las comunidades, esto de poder contarnos los peumas y poder descifrarlos o ver qué podemos interpretar de cada uno. Sí, como dice la Lamien, que cada uno va interpretando su peuma y cuando tiene dudas va y consulta con alguien. Por lo general uno hace eso. Cuando no tenés el kibun tan claro, a veces vas y le consultás a algún lamien que pueda aconsejarte un poco. Cosa que si uno presta atención, las cosas suceden. Uh-huh. Suceden. Hay peumas que son así. Y también otra cosa que me gustaría compartir es que, bueno, tenemos la palabra peuma, tenemos la palabra peumafe, tenemos la palabra umautue, que es después del pe, umautue, que es la palabra que indica un lugar a donde dormir, que también es importante tener un lugar cómodo a donde dormir. Hacia el puel. Uh-huh. Poner la cabeza hacia el puel, pero que también sea un lugar agradable, cómodo, que no esté con cosas amontonadas o que no... O que el colchón se hunda por esas camas de tener un buen colchón, que lo merecemos. Bueno, un montón seguro, de esas cuestiones seguro. Que también es importante a través del peuma. Bueno, a veces hay gente que... cuando está mejor el tiempo, duerme abajo de un árbol, que también eso está bueno, porque tiene mucha información el árbol y también nos la da a nosotros. Entonces, todo eso para tener en cuenta en relación al peuma. Y que por suerte, ¿no? Muchos de nuestros lamien, que no son tan mediáticos ni nada por el estilo, pero que han tenido el sueño este de la recuperación de tierras ahora en este momento, o también de muchas de las situaciones que se han ido dando, como el tema de los presos políticos, o que ya se vino anunciando en Peuma, por eso también muchos van aceptando que es así, que no va a ser de otra manera por este tiempo. Entonces, también lo que eso significa, porque bueno, nos pone frente a situaciones donde tenemos que ver otras vetas de nuestro pensamiento y de nuestra acción también, ¿no? Entonces eso está interesante. Feley. Ahora vamos a compartir un audio de un lamien yem, Matías Catrileo, muy querido y muy escuchado también, creo, aquí en Frente Nehuen a lo largo de estos años. Y que también eso va a ser continuación también con un texto que trajo aquí la Lamien Aucá para leer sobre los jóvenes mapuches en el campo y en la ciudad. Va a ir en concordancia con eso, así que los invitamos y las invitamos a que escuchen este audio, que es muy interesante. Son palabras muy sencillas pero que llegan profundamente al piuque. Yo me llamo Matías. Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches, no podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación para poder ser gente, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos.

Mate Barrios, que anda por aquellos lados. Estamos extrañando Lola, bien por acá, acérquese a tomar mate cuando quiera nomás. El paso está libre. Mate Tuaín. Feliz, bueno, también. Saludos allí para la familia. Bueno, ahora traje un texto muy importante y también a raíz de lo que nos comentaba nuestro Lamián Matías, de los jóvenes combatientes, del ser mapuche. Y es un texto que está aglomerado también a otros textos que ya he compartido en otros programas. Y es de unos textos que se llaman Taín Cuifi Weichan. Y este se llama El rol de los jóvenes mapuches en el campo y en la ciudad. Dentro de nuestro pueblo, de nuestra cultura, se ha comprendido histórica y milenariamente nuestro rol como protectores, ejecutores y proyectores de la sabiduría de los mayores. La juventud es la fuerza de los pueblos y quien en el futuro habrá trazado el camino a seguir para quienes más atrás vendrán. El eterno círculo de la vida representado en muchos de nuestros elementos, especialmente en el cultrum y su contenido. Todo en la naturaleza está compuesto por seres y elementos que se complementan, básicamente femenino masculino, anciano nuevo, la familia originaria y sagrada, Kuyeniuke, Futachau, Ultrasomó, Huechewentru. Los animales son ancianos y jóvenes, femeninos y masculinos, los pájaros, las plantas, los árboles más grandes y los brotes pequeños. Hasta las estrellas son ancianas y nuevas. Todo en el Wolontu Mapu es así. De ese modo también es la vida de las personas ancianas y ancianos, mujeres y hombres nuevos. Así como cuando Kaikai, Filú, Ka Tren Tren Filú reordenaron el mundo. Solo se salvaron una anciana y un anciano, con el Kimun, y una niña y un niño, proyectores y ejecutores del mismo. Así como en la antigüedad, los niños y los jóvenes proyectaron con sus enseñanzas nuestro pueblo. Es como hoy debemos retomar aquel camino. Esa actitud firme frente al despojo que nos toca, deshaciéndonos progresivamente de la máscara huinca, alimentándonos de raquizuán y kimún antiguo, que nuestros abuelos conservan, practicándolo, recuperándolo. El mapuche sungún en su plenitud con la práctica diaria, constante y colectiva. El retorno a la vida espiritual diaria de cada mañana. Nuestros Pichi Giliatún, Huichachipán, Pete Fentreun, Pichi Gilipún. Saludos a todos los espíritus y Nehuen de nuestros ancestros y de la naturaleza. Aliwen, Lafken, Leufu, Menuco, Maguisa, Mapuculuin. La participación activa en las ceremonias comunitarias y colectivas de nuestras Lofche, donde el conocimiento está presente de manera práctica. La defensa profunda del territorio en donde el peligro debido a nuestra relación con él. La búsqueda constante del lugar que se nos quitó por la fuerza de las armas y el engaño. Volver a ser jóvenes mapuches dignos de tales características, valientes, fuertes, respetuosos y respetados. La proyección hacia la reconstrucción por el camino que los antiguos trazaron para que hoy sigamos vivos, pero ya no solo de manera biológica, sino de manera que por tantos miles de años mantuvieron en el sabio desarrollo nuestros Cuifi Quechayem. Volver a ser mapuche, no solo por descendencia sanguínea de sabios y guerreros, sino también por mantener y proyectar sus enseñanzas y despojarnos de la sumisión y de la autodestrucción que nos impusieron en el interior de nuestro pueblo. por medio de sus vicios, de sus religiones, de su machismo y feminismo, de sus ideologías ajenas, de cada cosa que hoy solo nos contradice y nos rebaja a ser ahuincados. Nuestra fuerza, nuestra juventud, debe estar al servicio de nuestra gente para ir abriendo caminos de liberación, recuperando, trabajando, ejerciendo nuestro rol en esta vida. Somos la fuerza de nuestra gente. Libertad o muerte. Fela y Lamien. Son palabras para reflexionar y también para ver cómo, además de reflexionar, para ir viendo qué posicionamiento toman los jóvenes mapuches que viven en el campo y en la ciudad, que es tan importante para estos tiempos y para, bueno, siempre lo fue, ¿no? Pero sobre todo para estos tiempos donde están sucediendo cosas tan terribles, donde el Estado sigue arrasando y avasallando a nuestro pueblo. Así que estaría buenísimo si se pudiese producir esto, ¿no? De alguna devolución sobre los textos que compartimos. Si alguien está escuchando y le interesa también una devolución, creo que también sería muy productiva para nosotras. Sí, la idea de compartir estos textos que se pueden profundizar, que se están abiertos al debate también, es que si alguien necesita o quiere se lo enviamos y lo podemos analizar, incluso debatir, para seguir construyendo como mapuche, como jóvenes mapuche, que hoy nos toca volvernos a alzar y como dice en el texto, defender nuestro pueblo. No tenemos otro deber, solo defender nuestro pueblo, nuestro territorio, nuestro kimun antiguo. Sí, yo creo que en ese sentido está bueno como también tomarlo en el contexto, bueno, en la Mien Matrías Catrileo, que estaba hablando y hablaba de que la recuperación de tierra es parte de un proceso, ¿no? Y eso lo dijo ya hace unos cuantos años, como no es una gran declaración, pero tiene que ver con esto, que es parte de un proceso. Y en parte de ese proceso, lo que yo siento y pienso es que hay como distintos frentes, por decir de alguna manera, desde donde nuestros jóvenes, Somó y Wentru, van viendo por dónde andar. Entonces yo, agradecida de poder ver hoy como no todos son Weichafe, no todos son Peumafe, no todos son Ayecafe, no todos pueden cantar, no todos pueden ser machi, no todos pueden, pero sí cada uno ir viendo las distintas funciones. Y lo que me encanta de ver en este proceso es como ahí Lamien, bueno, entre esos puedo hablar un poco de Ñipñen, de mi hijo. Uh-huh. Que bueno, no es Weichafe, no es esto y lo otro, pero puede sembrar la tierra, puede cuidar un espacio, puede comunicarse de otra manera también con los Ñen que están en los espacios. Y eso nadie lo puede hacer por uno, lo tiene que ir descubriendo cada uno y lo puede ir haciendo cada uno desde el lugar que le toca, desde una familia estando en el campo, que generalmente, bueno, sí se está más conectado, o estando en la ciudad, pero también buscando la identidad, porque eso es lo que va. ¿Cuántos pibes hoy en la ciudad están súper desconectados, no saben ni quiénes son sus abuelos? A veces ni siquiera se preocupan por entender bien quiénes son sus padres. Entonces ahí ya viene una desconexión y una falta de estar en este proceso. Y por la propia rebeldía, ¿no? De a veces los pibes que son más chicos, los hombres y mujeres, que también interesante, por ejemplo, en relación a decir, en Mapuzungún no hay palabra para decir adolescente, niño, adulto, mayor, menor, no. O sos hombre o sos mujer. O también puede ser que tengas dos espíritus, hombre y mujer. Bueno, eso es todo también un tema para poder charlar o abrir. Pero el tema es que en ese ser hombre o mujer podés estar en distintas etapas de la vida y también se van cumpliendo distintos roles. Vale. Y sobre todo también entender que más allá de, sí, la lucha es larga, va a ser larga, y entender que todos los pulamien, más allá de los roles que hayan, los que usted ya nombró recién, todos somos importantes para la lucha, todos podemos hacer un aporte, desde el que va y pone el cuerpo realizando, no sé, un corte de ruta, como la lamien que hace el pan para que esa gente se lleve al campo. Todos, o el niño que ayuda a hacer tal cosa, o el anciano que si bien, no sé, no puede caminar, pero te da los consejos de cómo llegar. Hay un montón de tareas que se pueden dar y que todos somos parte del pueblo y que todos somos útiles. Entonces, desde ese lugar también vernos y mirarnos para poder crecer como pueblo. Más allá de los roles que ya están marcados y definidos por el Puyo, pero bueno, todos somos parte de este pueblo y valemos lo mismo. Bueno, y en relación a eso quiero mandar un saludo a un lamien que nos está visitando, que es Tram Chefe, o sea, componedor de huesos o huesero. Así que memoria lamien. Y también vamos a escuchar a un niño en relación a los roles. Sí, en relación a los roles tenemos un audio muy breve, pero es muy lindo, así que lo traje para compartir porque me gustó. Se llama, el lamiancito se llama Aligüen Cayuqueo. Mari, Inche, Cristian Aligüen, Pille. A mí me gusta tocar mucho el kung fu. Bueno, aquí seguimos en Fentrenewen, volvemos al piso, pero para presentar una canción de una lamiancita de allí de Gulumapu, que es rapea MC Miliorai. Para mis tierras ancestrales, mi ser mapuche. La tristeza ver por dentro en sus ojos el llorar. Abrí mis sentimientos para poder escuchar. Que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Que yo a los mapuche voy a representar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Más de 500 años sin parar de luchar. Ayer era recuperada, pero son nuestra, nuestro hogar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. No, no. Trompe, que suene mi tierra mapuche. Ya, ya, ya, ya. Quiñepu, quiñepu, en Simillara llegó. Mari, mari, pichi, que eche flor de oro soy yo. Con mi lujo voy creando palabras en mi piuque entregando. Libertad, palabra creada durante la conquista, que en mi pueblo nunca existirá. Libertad, palabra que en mi pueblo nunca existió y nunca existirá. ¿Quedó claro o no? ¿O no? Y que mi lujo nació con legüera, creció para los peñi y también la lamien. Me entiende lo que quiero llegar, para que usted me entienda, para que usted me comprenda. Que no solo llegar y ponerse una prenda, porque todo tiene su significado. Porque durante años y años hemos perdurado y seguimos aquí levantados, dando la lucha el día a día. Día, día, día. Mira, es que Yo soy como Cuyén que de noche puede divisar. Represento el alamien que día a día sale a luchar. Y con mucho legüer esto se va a dedicar. Que con mi padre Angul yo te invito a caminar. Que el mapuche ya no es pueblo, el mapuche ya nació. Esto nace de mi piuque, esto nace del corazón. Hay niños sufriendo la demencia, no quiere parar. Diciendo mentira, no piensa en engañar. Hablando de cuidar al pueblo y fuera para apuñalar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, no. Y ellos nos incriminan como ladrones, siendo que de los delitos ellos fueron los verdaderos autores. Ser mapuche corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Sé que roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Ya van 500 años y no descansaremos. Incheta ni mapuche, ni el ni volmi, ya ok. Amule peta y huechar, incagua, inta y moñera. Tu huincagua, ñe, tu queco y la estufen y yeñar. Que chupa, taca, triban, tu amule y la miel, nego en tu mena. Incheta ni mapuche, ni el ni volmi, ya ok. Amule peta y huechar, incagua, inta y moñera. Tu huincagua, ñe, tu queco y la estufen y eñar. Que chupa, taca, triban, tu amule y la miel, nego en tu mena. Y con el buen para mis tierras ancestrales. Escúcheme bien, nuestra tierra nunca estuvieron en 20 y nunca lo van a estar. Un fuerte afafán para mis tierras ancestrales. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hija, en Semillera ya que la casa. Pum, yeah. Oh, oh, sí, sí, sí. La pequeña femenina. Con todo el estilo. Yeah, yeah. Are you playing? Are you playing? Feula mai? Are you playing? Com ta hin piu ke meu? Com ta hin piu lu meu? Ito fil monienta, wengetui. Com ta hin wal mapu? Are you playing? Are you playing? Hakuinga, hakuinga, ta hin we tripantu. Wengetui tamapu, ne wentui mapuche. Wengetui tamapu. Neguento ay mapuche. Bueno, entonces aquí continuamos en Fentren Nehuen, como se llama nuestro programa, para contestar por ahí un poquito a alguien que escribió un mensaje. Buenas tardes, quería saber cómo se llama el programa. Soy de Furilovche. Así que saludos a la gente de Furilovche y estamos en Fentren Nehuen. Comunicación mapuche. Bueno, y en relación a lo que estábamos charlando en el bloque anterior de los jóvenes y todo esto, quería compartirles un mensaje de un lamien, de un joven, de un wentru, que dice peñi, del vocablo mapuzungún, que es el habla de la gente de la tierra, que contiene pe, que es ver, el acto de ver, y ñi es la forma de decir, y peñi es decirse entre los hombres, más bien con alguien afín, como un hermano. Hoy llega a mí que Peñi también contempla en sí esa confianza en otra mirada, esa complicidad y valor de quien mira uno a los ojos, en los que puede dejarse estar. Debajo del maitén no se puede mentir, me contó una ñaña. Así que ahí andamos sembrando nuestros rezos y charlas del piuque con un Peñi, y que eso no es poca cosa. También se escuchan en el Cuchalhue del Huiñoy Tripantu, se han escuchado en el Cuchalhue del Huiñoy Tripantu, o sea, en el fogón, en el fuego. Y qué bueno que puedan expresarse de esta manera estos jóvenes que van sabiendo de qué se trata, ¿no? Ser peñi, ser lamien, ser wentru, ser somó. Feley lamien. A raíz del Cuchalhue quería compartirle algo. También. Ajá. De Cuchalhue, que es muy interesante. Uh-huh. Que si me da un momento, lo estoy buscando. Aquí estamos. Bueno, esto es de un libro muy famoso. Bueno, mientras les contamos igual a la audiencia que estamos intentando comunicación con alguien de un LOF para poder analizar esta situación que vivimos actualmente, de toda esta esta cuestión anti-mapuche y etcétera que ha aparecido, donde bueno, también mencionamos lo de la denuncia, ¿no?, que hubo de estos tres abogados. Uh-huh. Entonces también esperamos esa novedad, ese sumú. Aquí encontré lo que le quería compartir sobre Cutralhue. Es un fogón comunitario y de interacción social, donde los jóvenes y los niños escuchan a sus mayores que anidan en su memoria historias épicas de lucha y enseñanza profunda. Espacio circular donde profundizar y analizar el pasado, el presente y el futuro de la resistencia, sus ámbitos, aristas, procesos y consecuencias. Sentarse en la magnética fogata convocante y articuladora que abre los sentidos, que genera ese amor fraterno, ese contacto directo, mirando a los ojos, sintiendo la naturaleza, escuchando esa palabra emancipadora, esas conversaciones constructivas, esa estrategia de defensa, esa historia silenciada de esas batallas y enfrentamientos, procesos largos que siguen su curso, madurando, agudizándose y ampliando el horizonte. Escucharnos para saber de nuestro pueblo, pero también saber del invasor, sus leyes y políticas represivas, saber de esa dinámica contingencia política, estar al tanto de todo lo que está pasando por el Gualmapu. Está en todo lo que está en movimiento, en proceso de recuperación territorial. Congregarse en torno a esa fogata, tradición oral como vertiente de conocimiento vivo que trasciende, organizándose junto a ese fuego ceremonioso, escuchando los mensajes de la tierra, invocando a nuestros ancestros en aquel silencio reflexivo ante la acción liberadora. Petú Huichafeleín. Uh-huh. O sea, todavía continúa nuestra lucha. Todavía continúa nuestra lucha, la resistencia. Y creo que para eso estamos en comunicación, ¿no? Sí, estamos en comunicación con un vocero de la LOF Lasquenguinculmapu, donde los Lamien van a relatar cómo se han ido sucediendo las cosas durante esta semana, que ha sido bastante agitada para todas y todos como pueblo nación mapuche. Mari Mari Pulamien. Mari Mari Lamien. Cortó. Bueno, ahí estamos con un problema técnico y volvemos a hacer la llamada para que, bueno, allí Lamien vocero en este momento pueda hacernos un análisis de lo que ha sucedido, transcurrido estos meses, semanas, años. En realidad hay toda una relación y profundización del hostigamiento, de la criminalización de los estados aquí de este lado del argentino hacia el pueblo mapuche en resistencia, al pueblo mapuche que continúa levantándose y recuperando nuestro territorio. Sí, también teníamos una nota para compartir. Una nota que sacó Antimafia 2000 que habla sobre sobre cómo la amenaza latente de la represión en el pueblo nación mapuche, que la leí la nota y está muy interesante. Si quiere usted compartirla. Bueno, si me da dos segunditos que el internet también nos está... ¿Ahí enganchó llamada? Ah, bueno, bien, buenísimo. Ahí seguimos. Y la compartimos después. Vale. Lamien, Mari Mari. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pichiguantupitismo, Mari Mari Chachay, Mari Mari Papay, Mari Mari Marchi, Mari Mari Lonco, Lasquen Kumapu, Vineta Lilop, Remu Lasquen, Puché Remu Lasquen Puchá, Nien, Rafael Nahuel Liengo y Chafe, Nehuen. Sí, acá el territorio del Tremulasquén, seguimos firmes, resistiendo acá. Sigue la orden de desalojo, no ha cambiado nada. Ya son 4 días que estamos acá resistiendo. Los Fucona, Pobichafe, Pupeñi, Pulamien, Pichigüen, Tupitsumó, Ñaña y Chachay también. Estamos acá en el territorio resistiendo este desalojo que ya bien, bueno, hoy ya se cumplen 4 días de la orden. Ferey Lamien, teníamos novedades de que había como un pedido desde el obispado, ¿entendemos? El obispado de San Isidro saca un comunicado. Pero que no sirve de nada, digamos, porque en realidad lo que ellos tienen que hacer es retirar la denuncia nomás, para frenar Bueno, solucionamos temas, problemas técnicos y volvemos al aire. Voy a empezar con una canción que se llama Taína Fafán. Bueno, está dedicada a la libertad y a ese momento. Es de esta noche larga y casi oscura, y cada acorde ha de ser en mi guitarra un rebelde afafán de madrugadas, libertario afafán de madrugadas. Borracho de pasión y amaneceres, yo pulsaré las crines de mi guayqui, y cuando paquen de noche en tu mañana, me incendiaré de acordes y gargantas. Cuando paquen de noche nuestra mañana, me incendiaré de acordes y gargantas. Bueno, volvimos aquí al aire, disculpe las interrupciones, un inconveniente. Así que Lamien, no sé si nos está escuchando, tuvimos un inconveniente recién. Bien, disculpas Lamien, y aquí los continuamos escuchando la situación allí en el territorio. Entonces estaba comentando Lamien del tema del obispado de San Isidro, ¿cuál es la acción que habían hecho ellos? Ellos acaban de sacar un comunicado, en realidad que no sirve de nada que saquen un comunicado, porque en realidad que ellos son los que denuncian a la comunidad mapuche acá del territorio, de la gente mapu. Ellos lo único que tienen que correr, sacar la denuncia para el desalojo, pero ellos no la quieren sacar y dicen que ya la denuncia la tienen hecha y que no la van a sacar. En realidad que no sirve de nada que saquen comunicado, es como para tapar eso más. Claro. Ellos piden la vía, que mediante este comunicado piden en realidad que se busque una forma de diálogo urgente para que no haya violencia. En realidad es como una calma momentánea. Que para nosotros significa seguir en tensión, ya que el pedido de desalojo sigue latente. La iglesia lo que debería hacer, pensándolo como pueblo, es devolver las tierras que han sido robadas y usurpadas por mucha gran cantidad de partes de territorios que tiene la iglesia católica. Claro, nosotros no nos vamos a sentar con los católicos. El territorio ya está recuperado. En ese territorio fue que hubieron muchas masacres, mataron mucha gente nuestra, mucha gente todavía está en el Museo de La Plata, y así como mataron tanta gente, evangelizaron, también están los registros que también lo tienen ellos. Entonces el territorio se está en mapuche, hasta ellos tienen los propios relatos de que cómo vinieron a venir a este lugar tras el evangelizar y también a matar, y también lo siguen usando para lo mismo, ¿no? Sí. Que lo siguen usando para lo mismo, para para eso, para seguir avanzando y aprendiendo, porque las ciganas son para lo mismo, solamente este lugar se usaba una o dos veces en el verano, durante todo el año no había lanzado nadie. El tema de nosotros como mapuche, como pueblo, seguir firme en el territorio y que no siga esto, que no sigan bañando la gente en este lugar, nos siguen trabajando para lo mismo y eso que es tierra mapuche. Claro, además Lamien, también si nos ponemos a analizar más en profundidad, no solo el tema de el avasallamiento que hubo desde la iglesia, que sigue habiendo, inclusive, bueno, el tema de abusos, ¿no? De abusos sexuales, de todo tipo de abuso, y que, bueno, de eso nadie le ha puesto freno a eso, ¿no? Y en este caso... Sí, este lugar tiene denuncias del momento de que se formó este lugar, que traía niñas y niñas de Buenos Aires, de distintos puntos, de distintas provincias, alrededor de más, no sé cuántas denuncias por año tiene, y todas esas denuncias salen en los diarios, igual hay registros, no es que no está registrado, tiene la denuncia, está la denuncia. Ustedes mismos la pueden buscar en cualquier, no sé, en cualquier medio, digamos, en lo que es el internet, ¿va? Están los registros, no es que esto lo invento, ¿no? Y todos los años pasa lo mismo. En realidad que nosotros estamos como comunidad, como pueblo mapuche, estamos en todo derecho, porque es solamente un pedacito de tierra, es una hectárea, en la cual nosotros estamos recuperando la tierra para trabajarla y vivir nomás. Lo que tiene que hacer la iglesia es dejarse de sacar comunicado y andar haciendo cosas para quedar bien en la sociedad, y ponerse y devolver este pedacito de tierra y también devolver toda la tierra que está usurpando en todo el territorio del pueblo mapu. Claro. Y también ahí se ve, digamos, la actitud paternalista, ¿no?, de la iglesia, que viene teniendo ese rol hace tanto tiempo, y que, bueno, también existe la pastoral aborigen, ¿no?, y todo ese movimiento que ha tratado de ayudar, entre comillas, a las comunidades y todo el daño que han hecho. Así que, bueno, vamos a seguir pidiendo también para que eso no siga sucediendo, y que, bueno, sepan que hoy nuestro pueblo se está levantando y también puede decir basta y puede decir no, que no queremos estas cuestiones. Sí, también reafirmar que voceros de la comunidad acaban de terminar de hablar con el obispo de San Isidro, con la fiscal, en cual ellos siguen sosteniendo el racismo y la violencia, tratándola de cambiar en estos comunicados. La fiscal ya está preparada para venir, siguiendo insistiendo con la cuestión del racista, no le importa que haya gente mayor ni niña, no le importa nada. La fiscal Betiana Sendón, también como este obispo de San Isidro, bueno, que ahora no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, el obispo de San Isidro, el que hace la denuncia. Acá son cuatro factores políticos, viene a ser la Iglesia Católica, la provincial, Anabela Carrera, y lo judicial está Tiara Sendón, y los abogados, que son de la misma línea de ellos, ¿no?, del racismo, y de ir separando y hacer una sola raza. Eso es lo que quieren ellos, que, ¿no?, siempre con la discriminación y también con el racismo, porque ellos igual son parte de lo que se ha armado en contra del pueblo mapuche. Estos banderazos y todo son hechos por ellos igual. Sí, en concordancia con eso, Lamien, no es casual que también este ser repudiable como es la Nata haya preparado un programa donde es formador de una importante opinión pública de parte del pueblo argentino, donde ayer a la tarde, en horas de la noche, estuvieron transmitiendo un programa donde se estuvo otra vez haciendo el mismo ejercicio que se hizo durante el año 2017, cuando aquí en el mismo Puelmapu sucedieron los hechos tan terribles como fue la desaparición de Santiago Maldonado y otras represiones en las cuales tanto TN como la Nata estuvo presente. Claro, en realidad que trabajan todo en conjunto, ellos siguen trabajando en este sector, ahora están en Villa Mascardi, que están acá a 7 kilómetros, y trabajan en conjunto de la policía. Acá cuando vino esta gente de TN, vino con el patrullero, para que nosotros le tiremos piedra, usan toda esa metodología, o para que nosotros le peguemos a esa gente. Pero nosotros, bueno, como nosotros estamos peleando por esa tierra, nosotros le hablamos bien y le dijimos las cosas como son, ¿no? Que se vayan nomás, porque eso, porque ellos no son los que vienen a provocar. Entonces, bueno, ya la segunda, tercera vez, y siguen hostigando, va a ser otra la respuesta. Usamos nuestra autodefensa como mapuche, que es Gutube, pero sí, siguen hostigando con sus drones, y están apostados ahí en Villa Mascardi, con la policía de la comisaría 42, que ahora está acá en Villa Mascardi, apostada. Así que, y bueno, y nos tienen encerrados de los dos lados, los controles, ¿no?, que tiene Gendarmería y la policía de la provincia. Claro, Lamien, es evidente también que más allá de los cuatro sectores que usted nombraba recién, también es importante destacar la participación de fuerzas federales, fuerzas nacionales, incluso apuntando de que también el Estado Nacional se hace réplica de este tipo de hostigamiento y continúa el intento de hostigar, de judicializar al pueblo mapuche, a la gente que recupera los territorios. Sabíamos que la semana pasada hubo una audiencia en la cual se oficializó una denuncia, hubieron Lamien que quedaron judicializados por este conflicto puntual. Claro, queda clarísimo que, claro, las intenciones de todo el capitalismo, cortar esta lucha como pueblo mapuche acá en el Puelmapu, y buscan diferentes maneras, ¿no? Están incluidos diferentes gobiernos, y también no es de ahora, sino que esto viene hace mucho, y también todos los burgueses que trabajan también todos juntos, ¿no? Para esto, ¿no? Para aprendernos más, y para no dejar que sigamos luchando el territorio, trabajando el territorio, y bueno, eso es lo que ellos no quieren, ¿no? Que se siga levantando nuestro pueblo. Feley, también como es conocido y también difundido, porque también existen medios de comunicaciones alternativos donde se acompaña las recuperaciones, la lucha del pueblo mapuche, también se ha dado a conocer diferentes manifestaciones de apoyo en todo Puelmapu, incluso en Gulumapu, y también en el exterior, pero hemos conocido otras expresiones aquí en Puelmapu. Uh-huh. Vamos a compartir un poquito esta nota por José Guzmán desde Argentina, 25 de octubre de 2020. La amenaza latente de la represión a las comunidades mapuches se vive en el sur de la República Argentina, nuevamente. Esa metodología que dio por resultado la muerte de jóvenes como Rafael Nahuel o Santiago Maldonado, hoy en este 2020 está una vez más lista para ponerse en práctica. Los derechos humanos son vapuleados por los políticos de turnos, sumisos al poder económico de los grandes terratenientes y de la Iglesia Católica, y los medios hegemónicos al poder, como en la más aberrante distopía jamás imaginada. Nos llenan de noticias falsas, intentando guiar a la opinión pública en esta dirección, donde el odio, el racismo y la sangre de inocentes sería derramada una vez más. En varios medios nacionales, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, ex compañero de fórmula de Macri, realizó aberrantes declaraciones. Lo que digo es que ya hay una actividad casi preinsurrectal en la Argentina. Miren el sur. Lo que pasó es como está tan lejos, los medios de comunicación no le están dando debida importancia, añadió en referencia a lo que llamó pseudo mapuches. En estas declaraciones los caracterizó como grupos radicalizados, con visiones ideológicas de izquierda dura. Hay un Trujillo del Sendero Luminoso y montoneros que se ocupan la tierra federal, parques nacionales, le ocuparon al obispado de San Isidro, todas las instalaciones que son históricas. El obispado de San Isidro en el lago Mascardi, ocupado hoy por estas estructuras que son violentas, que niegan la bandera, que niegan la autoridad. Declaraciones que solo siembran dudas en la población. Y crean el caldo de cultivo para que una represión indiscriminada hacia las comunidades que reclaman sus derechos ancestrales y que la Constitución argentina avala, pasando por alto Pichetto el convenio 169 de la OIT, ratificado por la Argentina en el año 2000. En las últimas horas, diferentes comunidades mapuches de Puelmapu se manifestaron sobre la ruta 40 entre el Bolsón y Bariloche, a la altura de la recta de Palma, entre las 14 y las 16 horas, realizando un corte parcial informativo en el cual se entregaron panfletos manifestando su apoyo al LOF Winkulafken Mapu, donde realizaron una panfleteada informativa con un corte intermitente, ejerciendo así el pleno derecho a la protesta. Acá también el artículo es de Antimafia 2000, esta nota, y hay una foto de un panfleto que parece que se repartió ese día en el corte intermitente, como dice la nota. Dice: repudiamos el inminente desalojo a la comunidad mapuche y las Afken Huincul Mapu. Acompañamos su resistencia en el territorio. Anabela Carreras pregona el odio racial hacia el pueblo nación mapuche. Responsabilizamos a la Iglesia Católica por la integridad física de Pu Lamien Capupeñi y de nuestra autoridad ancestral Machi Betiana Coluan Nahuel, por la memoria de Rafael Nahuel Yem y por nuestra lucha digna. Marichihueu, huegua índice. Ese es el panfleto que se entregaba en este corte parcial informativo el día sábado a la altura de la ruta de Palma, en la recta de Palma, digo, que es entre el Bolsón y Bariloche. Queríamos compartirle esta nota porque está muy buena y hace un análisis bastante global sobre cómo distintos actores políticos, en este caso el ex senador Pichetto, que ya no es la primera vez que hace referencia al pueblo nación mapuche con sus actos racistas, sino que en repetidas oportunidades sigue incitando hacia la violencia hacia nuestro pueblo. Lamien, le agradecemos desde aquí, desde Frontera Nehuen, una vez más la comunicación. Esperamos serle útiles para lo que sea necesario. Pueden contar con el micrófono a disposición para lo que ustedes quieran difundir. Bueno, sí, dejar un mensaje. Bueno, agradecerle a toda la gente que se está movilizando en todas las comunidades. Que son conscientes, que se sigan movilizando. Nosotros estamos firme acá, los CONA, Huaychafe, estamos dispuestos a dar la vida, estamos rechazados por la fuerza represiva, que están fuertemente armados, así que vamos a seguir resistiendo, y bueno, y los culpables son la Iglesia Católica, la política provincial y nacional, y bueno, y todos los que van a están en la represión, ¿no? Eso es culpable de que se dé una represión acá en este lugar, y que, bueno, nosotros estamos preparados para usar nuestro dejar la vida en este territorio, la vamos a dejar como la dejó nuestro peño Rafa Nahuel, y como la ha dejado todos los huechafes acá del Sol Mapu, y del Gulo Mapu, del Gulo Mapu hay un material catrilero, y así como tantos huechafes. Así que se siga la lucha, a Moneo que está en Huechán, y Nehuen, Pufén y Gulamiel, que siga la lucha, que se sigan haciendo acciones, todas tipos de acciones son válidas para frenar este capitalismo, esta represión. Así que Mari Chivó, Rafael Nahuel Yen, nos acompañan en esta lucha. Así que se dedicamos tiempo. Mari Chivó. Estábamos en comunicación aquí con el huerquén de la LOF, Las Kenguin Culmapu. Sí, Lamián. También había, como de todas las notas que han salido últimamente, una nota muy interesante donde destacaba la negación de un Estado asesino, represor, como es el Estado argentino, la negación a nuestro pueblo, a nuestro Lamián Weichafe, Rafael Nahuel Yem, caído en esta en este territorio recuperado. Esto de destacar Nahuel Huapi, un lago, un parque nacional, Nahuel Huapi, llevando el apellido de Rafael Nahuel Yem. Entonces es importante, hay una nota que está dando vuelta que ya la vamos a acercar y quizás la podemos compartir, pero sí dejarlo como para que la gente se lo pueda replantear y ver también hasta qué punto se niega tanto la preexistencia de nuestro pueblo ante el Estado argentino. Hola. Vamos con un tema musical. Cada uno es siempre libre de abandonar a capricho, apartarse si conviene, fatigarse en el camino o volver si está aburrido. Al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino, y gritándome, estoy vivo. Y este vértigo en el vientre, lleva a verme desde afuera. El pulso late y crece, piensa, avanzan mis piernas, suda, mi mano y frente, quizás esto es mi libertad. Y este vértigo en el vientre, lleva a verme desde afuera, muerde. El pulso late y crece, avanzan mis piernas, sudan mis manos y frente, quizá esto es mi libertad. Con los pasos que doy cerca, Si no se respetan nuestros derechos ancestrales, nuestro pueblo se seguirá levantando. Lonco Huichafe, Facundo Yones Wala, preso político mapuche. Llegamos al final de este Frente al Nehuen. Hemos estado compartiendo varias cosas en la tarde de hoy. Espero que haya sido útil la información. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse y con nosotras a la página de Frente al Nehuen, o también pueden el próximo lunes compartir aquí en el aire de Alas en un nuevo Frente al Nehuen. De mi parte, Chaltumay Rumé Mañut a ti. Kume Nehuen Loflas Ken Winkul Mapu, Kume Nehuen Pulofon Resistencias del Puel Willy Mapu, y Libertad a los Presos Políticos Mapuche, Libertad Lonco Facundo Jones Wala. Bueno, yo me despido también y quería hacer una postdata con el tema de Peuma, que también Peumanguén se dice para cuando uno tiene un deseo profundo, que también está relacionado con la palabra peuma. Entonces, por ahí dejar una tarea para pensar en qué deseo profundo tenemos nosotros como pueblo también, ¿no? Y qué deseo profundo para nuestros jóvenes, que está bueno pensarlo hasta el lunes para que puedan escribirnos y contarnos cuál es su peumanguén. Así que bueno, Pehuain, Pulamien, Puanay, Puwenui, y nos estamos escuchando el próximo lunes a partir de las 15:30 horas. Feley Lamien. Feley. Y a lo último también quería compartirles que nos había llegado un mensaje. Dice: abrazos libertarios con Puché, Amulepe Taín, Mapuche, Zungu, Gulei, Kalei. Que viva la resistencia del Mapuche Zungu. Así que con ese mensaje de resistencia de Nehuen, nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes, 15:30 por FM Alas 89.1, si no, www.fmalas.org.ar, y si no, nos avisan y vemos cómo nos comunicamos. Viva la resistencia, viva la autodefensa válida para nuestro pueblo. Fuera Iglesia Católica, fuera forestales, fuera hidroeléctricas, fuera petroleras de todo Gualmapu, y Gualmapu libre, ¿qué más nos queda? Libertad a los presos políticos mapuche. Peu Kaya. Fere. Mare Chihuahua. Esta es la historia de cómo divinidades insertas en el mundo terrenal provocaron grandes alteraciones en las tierras del país. Todo comenzó con los pillanes, Antu, quien velaba por la tierra y sus habitantes. Pero siempre debe existir una sombra, y este era Peripillán, la representación de fuego y oscuridad. Su rivalidad, provocada por la envidia que tenía Peripillán hacia Antu, haría que la descendencia de estos grandes espíritus siguiera sus pasos y provocaran disturbios en la tierra de arriba. Debido a la gravedad de los hechos, los pillanes castigaron a sus hijos, forzándolos a vivir en la tierra central, con la forma de dos serpientes. Aquella que gobernaría sobre los mares, Kaikai, quien al ver tranquilidad decidió entrar en un profundo sueño bajo el océano. Y la serpiente que protegerá la tierra y sus habitantes, Tren Tren. Con el pasar del tiempo, el hombre se mostraba disconforme con lo que le brindaba el mar, volviéndose ingrato. Esta insolencia provocaría que Kaikai, aquella serpiente que se encontraba en un profundo sueño, despertara. Para castigar a la humanidad, Kaikai desató su furia creando grandes tormentas y poderosos tsunamis con tal de erradicar a quienes lo insultaron. Quienes sobrevivieron pidieron ayuda a Tren Tren para evitar su extinción. Tren Tren debía salvar a la humanidad. quienes estaban consumidos por el miedo los convirtió en manquiales, estatuas de piedra que reflejarán el terror causado por Kaikai. Aquellos atrapados por las aguas los transformó en aves. Quienes se ahogaban fueron convertidos en criaturas marinas. Y quienes se ahogaron se volvieron zumpales, seres mitad hombre y mitad pez. Luego Trentren elevó las montañas para combatir las inundaciones, hasta que Kaikai se enfurece aún más por no lograr su dominio contra la tierra. Y comienza a luchar contra Trentren en una batalla que duraría muchos años. Trentren pudo vencer a Kaikai, pero hubo consecuencias por su combate. Las tierras quedaron en un estado difícil de habitar, con grandes pendientes desde las montañas hasta la costa. Ambas serpientes volverían a su descanso, completamente exhaustas. Pero luego de un tiempo es Trentren quien es perturbado por la actitud del hombre y provoca grandes erupciones a lo largo de la cordillera, con el fin de castigar a la humanidad. La gente de la tierra es obligada a buscar lugares que puedan habitar, que estén lejos tanto de las montañas y sus volcanes, como del océano y su fiero oleaje. Esto muestra cómo estas dos criaturas míticas continúan manifestándose hasta la actualidad. Trentren provocando los temblores, terremotos y erupciones, y Kaikai causando las inundaciones y maremotos. Estas dos serpientes, Trentren y Kaikai, son los cuidadores de la tierra y los mares, pero también son fuerzas inmensas a las que hay que respetar. De 15:30 a 17 horas. Regresa Trentren Nehuen, Comunicación Mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Huel Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escuchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Pulamien, Marichueu.